Bien, Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Vamos a arrancar con algunos temas. Vos sabés que tenemos una, más bien una columna de opinión con respecto a lo que están declaraciones públicas de estos momentos de muchos de los referentes económicos de los principales candidatos a presidente. Sí. Pero a su vez tenemos mucha información de titulares nacionales que tienen que ver con cosas que alguna vez nosotros hemos venido diciendo, ¿sí? Entonces, vamos rapidito. Una de las notas es, titulares nacionales, es que el déficit fiscal se multiplicó por 6 en un año en la República Argentina, ¿sí? Que llegó a los 27.900 millones en marzo y que prevén que la tendencia se va a profundizar. Hace mucho que nosotros de esta columna venimos diciendo, guarda muchachos con el rojo. Claro. Y que decíamos que lo más probable es que llegando a las elecciones, ese rojo se iba a profundizar. Entonces, ha quedado muy atrás aquellos momentos donde la Argentina tenía superávit comercial, donde la Argentina tenía superávit fiscal. De a poco ese superávit se fue achicando. Llegó un momento que estuvo empatado y ya dábamos señales de alarma con el empate. Empezamos a estar en rojo. Dimos señales un poco más de preocupación con el tema del rojo y fue este marzo donde el rojo en la República Argentina marcó un récord de los últimos tiempos, ¿ok? Repito, se multiplicó por 6 en un año y como venimos diciendo, la tendencia es que este rojo se profundice debido a que no veo un aumento de la recaudación por encima de lo que es los aumentos de gasto que va a haber en los próximos días por algunos anuncios que tengan que ver con aumento en la asignación universal por hijo, con el anuncio que tengan que ver con aumento en las jubilaciones, que profundizarían el rojo. Ese es uno de los temitas que no quería dejar pasar. El otro de los temitas que no quería dejar pasar es continúa el paro aceitero. Ya son 25 días, son 150 los buques afectados. Nosotros en algún momento también hablamos de, lo dijimos así medio al pasar, diciendo, guarda muchachos que puede llegar a faltar aceite en las góndolas. ¿Okay? Si bien, hace dos días estuve en un supermercado, no me pareció que había escasez. Sí faltaban marcas, digamos, pero es normal, digamos. O sea, nosotros por ahora venimos bien, no sé si me entendés. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque el paro está afectando básicamente a los puertos, que es donde todo lo que sería el grano argentino se exporta. Exacto. No está tan complicada la provisión del grano argentino a la molienda argentina para la fabricación de aceite, para las aceiteras. Exacto, de todas maneras esto ocurre en un momento del mes, digamos, sobre el fin de mes, donde las compras son menores, digamos, ¿no? A su vez. Pero la gente ya no tiene un peso, lo mismo que lo que afectó la falta de dinero en los cajeros automáticos con respecto al paro bancario de 48 horas. De eso íbamos a hablar después. A la altura del mes ayudó a que no falte. Exacto, por supuesto, no tengas ninguna duda. Ahora, fíjate esto, Jorge, vos fíjate que los aceiteros empezaron pidiendo un 36%, el gobierno sigue plantado en su número del 27%, y ahí el acuerdo no se destraba. Anoche, yo diría... ¿Y por qué los municipales de Olavarría arreglan un 34 si el tope es el 27? No lo sé. Pero debe haber alguna legislación que lo permita, supongo. No, pero a ver, no hay ninguna ley que prive firmar por el número que vos quieras. Sí, pero después no te lo homologan. Después no te lo homologan, ahí pasa el tema. Para ayudarme a pensar sobre este tema, Gabriel, digo, si vos haces un acuerdo, por ejemplo, por los primeros 6 meses del año del 15% y por los segundos meses del año del 16%, ¿eso te lo homologan? No. Si sos privado, los públicos, las negociaciones corren por otro camino, ¿eh? Ah, perfecto, bien. ¿Estamos? Bien. Recordemos, nosotros el día miércoles aclaramos un poco lo que había pasado con Comercio, ¿te acordás con Comercio? Sí. Que lo anunciaron en conferencia de prensa con Cavalieri parado al lado del ministro, sí, y después se demoró casi una semana en la firma. Claro. Vos fíjate que recién ayer se firmó. Exacto. Cuando estamos, ya muchas de las liquidaciones de sueldo estaban hechas. Claro. Y ayer, después del anuncio, muchos no sabían para qué no salir corriendo a ver cómo tenían que liquidar. Sabían que era el 17, pero no sabían, la primera cuota era 17, pero no sabían para qué lado iba. Claro. Leen los aceiteros, ayer a la tardecita, hay un rumor que estarían acordando y el gobierno estaría aceptando un 30. O sea, a tanto es el conflicto, ¿sí?, que están reunidas las tres partes en ese mismo momento, no sé, está claro. ¿Está? ¿Se entiende, no? Sí, no es que se reúnen el gremio por un lado, las empresas por otro lado, acuerdan y después van al gobierno. No, están los tres reunidos juntos. ¿Por qué? Porque mantener barcos parados cuesta muchísima plata. Exacto. Y ya llevan como 20 y pico días, como decíamos recién, los barcos parados. Hay 150 barcos. Aquel que tenga la suerte, la posibilidad de viajar esta semana hacia arriba de la República Argentina, váyase bordeando, digamos, Zárate, Campana, sí, para el lado, si querés, de Rosario, ¿sí?, donde vas a ver el espectáculo de un barco estacionado atrás del otro. Hay algunas imágenes satelitales. Ah, mira vos. Vos sabés que es muy pintoresco ver cómo desde el puerto de San Lorenzo, desde el puerto de Rosario, todo es la desembocadura del Paraná y el principio del río de la Plata, todo un barquito atrás del otro. Eso es producto del paro. Ahora, indudablemente cuando al gobierno le interesan algunos conflictos, trabaja en el Ministerio de Trabajo, aplica conciliación obligatoria y demás, y cuando no le interesan, pasan estas cosas, ¿no? Sí, por eso. Un paro de hace días, las pérdidas cuantiosas que está provocando esto, porque cada barquito de esos que vos decís, parado en el puerto, esperando que lo descarguen o que lo carguen, son millones y millones de pesos. Parados. Sí, sí, sí. Parados, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y el sí, último tema, pasó el paro bancario. Como vos decías, por ahí no tuvo mucho impacto porque a esta altura del mes la gente no se vuelca masivamente a los cajeros automáticos, y la negociación con bancarios también sigue bastante trabada. Bueno, acá nos preguntaban el otro día, el miércoles después que terminaste, sobre la UOM, por ejemplo, y sobre ATSA. Sí, nosotros decíamos... O sea, sobre ATSA me lo encontré a Mansur en la calle, ayer o antes de ayer, y me dijo que estaba estancada la negociación y que había medidas de fuerza también previstas para estas horas. Exactamente, sanidad totalmente estancada, por lo mismo que decíamos recién con el tema, si querés, de los aceiteros. Las empresas habrían acordado muy por encima del 30% y el tema se trabó, ¿sí? En cambio, UOM ya está para la firma. Bien. ¿Sí? 27 moneditas. 27 monedas. Bien. 27 coma algo. Bien, 27 ¿sí? coma algo. Esos son los temas, evidentemente, se vienen días de mucho ruido en materia salarial, si querés. Uh-huh. Además del ruido AFA y el ruido político propio de estos tiempos, se vienen en materia salarial. ¿Por qué? Porque estos gremios, de alguna u otra forma, van a tener que sentarse y cerrar de una vez por todas estos aumentos salariales. Sí, los temas, digamos, estos son los temas que hacen a la vida real y a la vida cotidiana, más allá de la AFA y de todos los ruidos políticos que hay, el cierre de los acuerdos salariales y lo que va a cobrar la gente en una situación de economía inflacionaria en el próximo año, digamos, ¿no? De salario, es parte de la vida cotidiana real. Digamos, es decir, ¿no?, de plata en el bolsillo, que se traduce en qué le tiramos a la olla para comer, ¿no? Exactamente, y además en cuánto tenemos para gastar y generar consumo interno, ¿no? Ahí estamos. Y estamos a meses de las elecciones nacionales, sí, donde indudablemente el gobierno se muestra decidido a finalizar su mandato sin sobresaltos. Uh-huh. Una señal también en lo que pasó ayer. Ayer volvió a ser una colocación de lo que explicamos alguna vez nosotros acá, las LEVACs, las letras del Banco Central, que vienen a funcionar como un bono. Sí. Donde, vos fijate, en estos últimos meses se ha visto que muchos han crecido en la República Argentina los depósitos en plazo fijo en los bancos. Uh-huh. Ahora, no han crecido y al contrario, decrecieron los créditos que otorgan los bancos. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen los bancos con esa plata que lleva a alguien, una persona, y la deposita en un plazo fijo? Está haciendo esta bicicleta financiera, que son los bancos los que le compran estas letras del Banco Central al Banco Central, que vencen en 90, 120, 180 días, y están teniendo rendimientos del 28, 29, 30%, donde en un plazo fijo va a tener rendimiento del 22, 23. Entonces, le permite ganarse ese break de 6, 7, 8 puntos en un lapso de 6 meses. En negocio por todos lados para el sector bancario. Ahora, guarda, Esto significa que, como también nosotros cuando explicamos esto decíamos, esta herramienta le está sirviendo al gobierno para tratar de llegar, lo que decíamos recién, sin sobresalto a las elecciones, está dejando un endeudamiento importante en el Banco Central, ¿está claro, no? Sí, sí. Que el que venga detrás, sea el color que sea, lo va a tener que cubrir. La posibilidad de observar una corrección de los principales desequilibrios macroeconómicos de la economía antes de fin de año está totalmente descartada, muchachos. ¿Sí? Ya ha quedado claro que de acá a fin de año no hay ningún tipo de corrección a esos desequilibrios económicos que tanto venimos hablando acá. Bien. Hoy, al decir eso, ¿qué estamos diciendo? Que le va a corresponder al gobierno entrante la ya, y yo te diría, casi impostergable tarea de realizar, aunque suene feo, un ajuste. ¿Y un ajuste dónde? En el esquema tarifario, redefinir la política de comercio exterior y realizar un tipo de cambio. Mientras tanto, todas las medidas en materia de política económica tienen como objetivo evitar una escalada de la inflación, garantizar la estabilidad cambiaria e impulsar el consumo de nosotros mediante diversos programas, como por nombrar uno solo, el Ahora 12. De esa forma se logra mantener a la población satisfecha, especialmente en momento de elecciones. Así el escenario económico de cara a fin de año se va a caracterizar, te diría, por, primero, o sea, de acá a fin de año, Jorge, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué nos vamos a encontrar? Un tipo de cambio casi fijo. ¿Qué significa esto? Un dólar en los valores que se encuentra hoy subiendo de a centavitos, lo que está derivando en una profundización del atraso cambiario. ¿Qué nos vamos a encontrar también de acá a fin de año? Una continuidad de las restricciones a las importaciones y una continuidad en la imposibilidad que tienen las empresas multinacionales de girar dividendos al exterior. Sí, me tocó el fin de semana estar con una persona de alto rango de una empresa electrónica alemana, para no dar nombres, ¿no? Sí. Y decía, mira, nosotros trabajo tenemos, no estamos teniendo muchos problemas en traer maquinaria, en traer repuestos, gracias a Dios. Dice, pero no podemos mandar un peso para afuera a sede central. Entonces, como punto uno, decimos, el tipo de cambio casi fijo, dólar bajito, vamos a llamarlo así, y la tentación de comprar dólares, ¿qué hacemos? Cerramos importaciones para que no se me vayan dólares. Y te prohíbo a las multinacionales girar afuera. ¿Eso de acá a fin de año va a pasar? Sí. ¿Qué también va a pasar de acá a fin de año? Un incremento en la demanda local. ¿Por qué? Por mayor consumo. ¿Y esto por qué? Porque en estos momentos estamos viviendo lo que hablábamos al principio, el tema de los aumentos salariales. Va a venir el aumento de la asignación universal por hijo, va a venir el aumento de las jubilaciones, con lo cual, con unos pesitos más en el bolsillo, es probable que yo gaste un poquito más. Entonces, eso se va a ver de acá a los próximos meses. ¿Qué va a seguir de acá a fin de año? Precios bajos, pero cuando digo precios bajos, ¿a cuál me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que no se ve ninguna perspectiva para que suban los precios de los commodities agropecuarios. Está claro, ¿no? ¿A dónde quiero apuntar con esto? Nosotros en algún momento de esta columna dijimos que guarda que si bien tuvimos un récord en la cosecha de soja medido en toneladas, medida en pesos no fue tal así porque el precio bajó. Okay. A lo que muchos productores lo que hicieron es, como dijo la presidenta alguna vez, la encanutaron, ¿sí? La guardaron en silo a la perspectiva de que pueda subir el precio de la soja. Bueno, ninguna perspectiva de suba de acá a fin de año. Esta conjunción de variables afecta de manera muy distinta a diversos sectores de la economía. Eso lo que usted está diciendo tiene que ver, por ejemplo, a ver, yo déjeme pensar en voz alta, con el apoyo de Scioli y el posible triunfo de Scioli, o al menos lo que indican las encuestas, en las elecciones, a Kicillof. Ah, pará, que me cuesta encontrarle el enganche, ¿eh? Digo, si no bajan es porque venden. Si no bajan los cereales es porque venden. Digamos, no. Entendí mal yo. Sí, entendiste mal. Estoy hablando que no hay ninguna perspectiva de que el precio de los cereales en el mundo suban. Ah, bien. En el mundo. Bien. Entonces. No, pensé que estaba hablando a nivel local. No. En el mundo. ¿Sí? El precio de la soja como commodity se derrumbó. Bien. Con lo cual, hoy, por más que Argentina cosechó más toneladas, cuando la vende al mundo, cuando la exporta, recibe menos plata. Sí, bien. Tiene su correlato, por supuesto, en el valor de la soja a nivel local. Exacto. ¿Ok? Bien. Que también cayó porque van enganchados. Pero cuando hablamos de estos cereales así, el precio lo manda el commodity. Bien, bien, ¿okay? Bien. Ninguna perspectiva de acá a fin de año para que se revierta estos precios bajos que tenemos. Decíamos recién que esto está dejando ganadores y perdedores. Los principales ganadores son aquellos sectores que orientan su producción al mercado interno. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, aquellos que apuntan sus ventas para adentro. Especialmente si no tienen insumos que sean importados. Claro. El consumo local presenta una tendencia alcista producto del repunte en el salario real, los planes de estímulo de la demanda impulsados por el gobierno, por las cadenas, por las tarjetas, y a su vez, con las importaciones restringidas, estos sectores no enfrentan la competencia internacional, por lo que no ven comprometido su mercado incluso ante la suba de los costos internos. O sea, por más que los costos a la empresa local le suban, no tienen ningún problema en subir el precio porque total no tienen la competencia de afuera. Bien. Por este motivo, las perspectivas para el 2015 son más que positivas para el sector de servicios y hacia el segundo semestre del año podría observarse un repunte en la producción de, escucha bien, calzado, de textiles e incluso en la producción de electrodomésticos. Uh-huh. Aunque este sector sí depende de alguna que otra cosa importada. Bien. ¿Estamos bien? Esos serían los ganadores. En menor medida también, como sectores que lo vemos como ganadores de acá a fin de año, presentaría una mejora a los sectores ligados a la construcción, en especial aquellos que tienen que ver con la producción de minerales no metálicos y de materiales, donde tras un 2014 complicado, esta actividad empieza a mostrar algún signito de repunte parcial, impulsada en gran parte por un aumento de la obra pública, ¿sí?, que se está viendo especialmente también en año electoral, y en parte muy chiquita, pero a fin, hay que decirlo, en la construcción de viviendas donde influye algo el procrear. Uh-huh. Claro, ¿no? Sí. Entonces todo el tema de la construcción está apuntalado por el sector público más que el privado. Uh-huh. Adentro del sector privado, que es un aumento chiquito, algo tiene que ver el procrear. Bien. Ahora, por el contrario, las actividades más perjudicadas de acá a fin de año continúan siendo y lo van a seguir siendo la industria automotriz, que viene de una merma en la producción del 21% en el 2014 y se encamina hacia otro año complicado, que podría tener otra caída del 7%. Estos sectores se enfrentan grandes dificultades por la menor demanda de Brasil y por lo que se espera que las exportaciones de autos de Argentina hacia Brasil caigan un 13% este año, ¿no? Y las ventas en el mercado interno podrían mostrar un repunte recién a partir de, yo te diría, último cuatrimestre del 2015, pero esto no podrá generar un alivio significativo, ya que la demanda va a chocar con el cuello de botella que generan las restricciones para acceder a divisas que enfrentan las terminales. ¿Por qué decimos esto? Porque dada la importancia de esta actividad que tiene la Argentina, su caída va a arrastrar también a otros sectores económicos, como es fabricación de caucho, de plásticos, que se encaminan a cerrar el año en terreno negativo. También se encuentran en una situación muy complicada, y acá nos metemos más en cosas de la región, las economías regionales. ¿Por qué? Porque hay una marcada pérdida de competitividad que reduce las posibilidades de exportar, y así los productores deben decidir entre ajustar la producción o vender a un precio inferior perdiendo rentabilidad. Obviamente, cuando hablamos de economías regionales hay algunas peores que las otras. La vitivinícola en el sector de Cuyo está muy mal. Los productores de frutas, tanto peras como manzanas de Río Negro, están muy mal. Los productores de cítrico en el norte del país están muy mal, ¿sí? En algunos casos, los productores están optando por desechar la cosecha, dado que el precio que reciben ni siquiera le alcanza para cubrir los costos. Y por otro lado, los efectos son dispares en lo que se respecta a la producción agropecuaria y a la industria de alimentos y bebidas. Por un lado, la industria láctea, ¿sí?, se encamina a otro año negativo por la pérdida de la rentabilidad generada por el derrumbe del precio de la leche, especialmente del precio de la leche en polvo en el mercado internacional. Uh-huh. Está claro, ¿no? Uh-huh. Que viene a funcionar tipo un commodity, para que se entienda. Uh-huh. Pero también, nosotros algo dijimos el día miércoles, los controles de precios en el mercado interno están atentando contra, ¿sí?, las empresas productoras de leche. Uh-huh. ¿Recuerdas que discutimos ese tema? Sí, sí, sí. Y a su vez, los menores precios internacionales de los granos, con este tipo de cambio planchadito abajo y las restricciones a las exportaciones, impactan negativamente en los márgenes de los productores agrícolas, que yo te diría que si vos estás en un campo arrendado, solamente se mantiene positivo en el caso de la soja y con una buena cosecha. Clarito, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, esto está atentando contra la siembra de maíz, contra la siembra de trigo, que las perspectivas para este año son cada vez menos hectáreas sembradas. Bien. En este caso, el único alivio viene dado por condiciones que son de afuera, ¿sí?, a la política económica. ¿Cuáles son las condiciones de afuera a la política económica? Las condiciones climáticas, que por ejemplo en el 2015 permitieron tener un récord de siembra de soja. Bien. En cambio, los menores precios de los granos reducen los costos de alimentación del ganado, beneficiando especialmente a los productores de porcinos y aves. ¿Con esto qué queremos decir? Vemos de acá a fin de año, y que los números del 2015 van a cerrar, que una vez más, en un año más, la carne de cerdo y la carne de pollo le van a ir comiendo de a poquito la participación del mercado al sector ganadero. Me queda poco tiempo, ¿no? Estoy repasado. Sí, sí, estamos ahí bien, estamos ahí bien. Déjame ir cerrando. Sí. Finalmente, o sea, estamos haciendo tipo una perspectiva de cuáles pueden ser los ganadores y los perdedores, ¿sí?, en este contexto de acá a fin de año. Finalmente, merece un párrafo aparte, todas las actividades relacionadas a la explotación de hidrocarburos. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué vamos a hablar en Olavarría de esto? Vamos a empezar a hablar de esto, porque Jorge, vos te acordás de esa ronda de negocios donde participaron muchísimos empresarios olavarrienses con el tema de Vaca Muerta. Sí, sí, bueno, se viene de vuelta, ¿eh? Exactamente, entonces como hay muchos olavarrienses, muchos empresarios olavarrienses que están mirando de reojo Vaca Muerta, vamos a empezar de a poquito a hablar un poquito más del sector hidrocarburo. El derrumbe de los precios internacionales del petróleo crudo afecta a las inversiones, por lo que la producción de petróleo mantendría su tendencia decreciente, incluso a pesar de los estímulos otorgados por el gobierno. En cambio, el impulso, gracias al impulso que está teniendo YPF, gracias a un programa que acá no nos toca en la barriga, que es un programa que se llama Gas Plus, se está observando una recuperación en el caso del gas. Y esto redundaría una mayor disponibilidad de gas para la industria, beneficiando especialmente a qué industria, la petroquímica, que sigue enfrentando hoy muchísimas limitaciones de ese insumo que necesita para trabajar. ¿Por qué? Porque están teniendo cortes en el abastecimiento energético, especialmente cuando, en este momento, en invierno. Entonces, las perspectivas para el 15, para el sector petróleo, son bastante malas. Las perspectivas dentro del hidrocarburo para el sector gas son bastante buenas, de ahí que muchos de los esfuerzos de YPF van para su unidad de negocio gas y no para su unidad de negocio petróleo. Bien. A la espera que se dé vuelta los precios internacionales. Indudablemente, el gobierno entrante va a enfrentar el desafío de corregir los desequilibrios económicos que seguramente se van a terminar acentuando en lo que queda del año. No va a ser una tarea sencilla, y quien gane las elecciones podría enfrentar, yo diría, cierta resistencia social, especialmente teniendo en cuenta que el contexto económico no aparenta ser de crisis. Tanto que nos han preguntado si la economía iba a explotar y nosotros decíamos no. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. ¿Cuándo decían eso? No. Entonces, el contexto no es de crisis. Pero sí que puede, cuando se empiecen a tomar las medidas, puede haber algo de resistencia. De todas formas, continuar por el sendero actual, es decir, seguir esto que venimos transitando, implicaría acentuar aún más los desajustes de la economía, lo que difícilmente sea sostenible por mucho tiempo. Es decir, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Nos ponemos un poco en sintonía de una discusión que se viene dando, que es, todos los asesores económicos de los tres candidatos presidenciales hacen este mismo análisis que estábamos haciendo nosotros. ¿Ok? Sí, y la discusión pasa por cómo salimos, si salimos con shock o salimos en forma gradual. Con este análisis que acabamos de hacer, y al explicar que no estamos en un contexto de crisis, lo que creemos es que el próximo gobierno puede tomar una política gradualista para corregir los desequilibrios económicos. Bien, bien. Bien, bueno, interesante el tema, ¿eh? Gabriel, vamos a cerrar aquí hasta el próximo lunes, si te parece. Nos vemos el día lunes, vamos a ver qué cosas van pasando en este fin de semana, donde hay noticias que no hacen cambiar lo que vamos a hablar en 10 minutos antes de salir el programa, te diría. Bien, está todo tan dinámico, mi amigo. Sí, sí. Le mando un abrazo grande. Hasta el lunes, buen fin de... Cuídese, hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica.